En este pueblo de paso, el viento siempre cuenta historias. Muchos son los que tengo en mis oraciones. Siempre pienso en ellos y en todo lo que han tenido que dejar y lo difícil que ha de ser para su familia. Y cada quien decide cómo actuar. ¿Qué te pasa, Beto? Me voy la otra semana. Ya lo tengo todo listo. ¿Cómo se te ocurre? Es peligroso, no tienes dónde ir. Pero aquí nunca voy a lograr nada. Tienes todo por delante. Pueblo de paso, gente peregrina, vidas como las nuestras. Escúchela pronto en esta emisora.